que cada día estamos más débiles en esta materia y que los estados, hoy por hoy, tenemos que reunirnos y armar y redefinir un concepto de seguridad en las Américas. Muchas gracias.